Noticia de último momento. Washington, agencia France Press. Al menos 31 personas murieron este lunes en un tiroteo desencadenado en el campus de la Universidad Virginia Tech, en Blacksburg, este, indicó la cadena de noticias Fox, citando fuentes federales estadounidenses. El tirador, alumno de la universidad, parece haber actuado solo y falleció, según confirmaron las autoridades. L'horreur absolue ce matin dans un collège de Louisiane. Un jeune homme dont l'identité n'a pas été révélée a ouvert le feu sur plusieurs élèves. Le bilan des autorités est actuellement de 8 morts et de 12 blessés. Plus d'informations dans le prochain flash. El horror golpeó otra vez. Un joven se introdujo en el colegio Santa María y disparó contra 12 alumnos. 6 víctimas en el saldo. La policía cerró el colegio y el asesino se encuentra todavía en el interior. Una vez más, el mal golpea a los colegios americanos sin que la ley cambie con respecto a la venta libre de armas.